Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 19 de agosto, desde las 14 horas, se presentarán los grupos participantes en el noveno Festival Quito Blues 2016 en la Plaza Foch. Actuarán las agrupaciones nacionales Mondonguito Blues, Blues Project Roaring, Los Diablos de Cantuña, Los Tigres del Chaulafán, Guayabera Blues Band y el grupo colombiano Magolo Blues. Se recibirán alimentos no perecibles y vituallas para los damnificados del terremoto ocurrido en abril pasado en la costa ecuatoriana. El festival es auspiciado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y continuará el 20 de agosto desde las 14 horas en la mencionada plaza. Internacionales. Ciudad de México, el libro Diccionario Práctico de la Lengua Caligua del historiador y escritor Arnulfo Estrada Ramírez ya se encuentra en las principales librerías mexicanas. En la obra se muestra el ocaso de la comunidad indígena mexicana Quiligua, que habita el estado de Baja California, y de su lengua debido a que solo quedan 5 únicos sobrevivientes que la hablan. La obra tiene una extensa traducción de más de 2.000 términos en español y Quiligua, realizada gracias al trabajo de campo del autor, para lo que contó con la ayuda del reconocido y desaparecido jefe indígena Cruz Ochurte Espinosa, conocedor de esta cultura. Según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de ese país, México es una de las 10 naciones más ricas del mundo en lo que se refiere a diversidad lingüística, pues cuenta con 68 lenguas originarias, 364 variantes, de las cuales 64 se encuentran en alto riesgo de desaparecer. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.